CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos con el desarrollo de la información. Empezamos por el Parlamento, decíamos, ¿qué perspectivas tienen los colorados de que las propuestas que realizaron van a ser atendidas por sus socios del Partido Nacional? Lo hablábamos con el diputado Conrado Rodríguez y él decía, nosotros creemos que en este no es momento, no es el objetivo en este instante, el déficit fiscal. Creemos que hay que dar respuesta a ciertas necesidades de la gente, por eso es que barajamos una serie de propuestas, algunas que pasan por el tema laboral, con la extensión de los seguros de paro hasta el mes de octubre, tanto seguro de paro total como parcial, temas que tienen que ver con la alimentación escolar, también los fines de semana, o propuestas que tienen que ver con mantener alguna de las exoneraciones que ya votó el Parlamento para el sector empresarial, o más al futuro, creando fideicomisos, buscando inversión privada y haciendo partícipe también de esto a la Bolsa de Valores. Nos manifestaba en este caso que ellos consideran, en este caso el diputado del sector vallista Conrado Rodríguez, de que estas propuestas van a ser atendidas. Obviamente que allí hay que convencer al equipo, al presidente de la República primero y al equipo económico. Seguramente también estos temas estén, porque hay ministros del Partido Colorado, en el debate en el Consejo de Ministros del día lunes. Lo que reitero, se manifestaba por parte de este legislador, es que ellos consideran que si hay que gastar en este momento un poco más, se debe hacer. Lo escuchamos a Conrado Rodríguez. Bastantes expectativas de que este documento que nosotros hemos elevado, no solamente al Poder Ejecutivo y al gobierno por entero, sino también a toda la ciudadanía, a la opinión pública y por supuesto al resto del sistema de partidos. La idea central del Partido Colorado es poner arriba de la mesa un paquete de medidas que tiene que ver con ayudas a las personas. Las personas están, mucha gente está viviendo una situación bastante apremiante con el tema de la pandemia. Hay algunas actividades que prácticamente se han cerrado. Tengo que nombrar, por ejemplo, el tema del turismo, que ha estado bastante complicado, obviamente por la pandemia. Y en ese sentido, el partido lo que ha entendido es que tenemos margen para poder invertir, poder gastar, para primero ayudar a las personas. En este sentido se propone ampliar los planes de alimentación existentes, se propone ampliar la alimentación a sábados y domingos en las escuelas, tener un plan especial de trabajos transitorios, trabajos solidarios, que no es algo novedoso porque en Uruguay ya lo ha hecho y específicamente el Partido Colorado lo había propulsado en la época de la crisis del 2002. Ustedes recordarán lo que fue el plan Veredas de Alejandro Echugarri, que básicamente lo que hizo fue coordinar y hacer un acuerdo con los distintos gobiernos departamentales para poder dar trabajo a miles de personas. Eso se hizo con singular éxito. Y nosotros lo que entendemos es que en este momento sería muy bueno poder replicarlo, no solamente a través de los gobiernos departamentales, sino también a través de los distintos organismos que ejercen los distintos servicios públicos. Luego hay un paquete de medidas con respecto a las empresas. Entendemos de que hay que dar una ayuda importante, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, por ejemplo, se pide ampliar el sistema de garantía nacional en SIGA, que en la actualidad tiene un periodo de gracia de 6 meses, bueno, llevarlo a 1 año y medio, poder calificar a las empresas de manera tal de que puedan seguir estando dentro del sistema crediticio, es otra de las medidas. Otra medida concreta tiene que ver con el pago del IRAE, impuestos que tienen que pagar las empresas. En ese sentido, lo que se propone es que se paguen por la facturación real y no por un mínimo que está establecido en ficto. De esa manera estarían las empresas más oxigenadas para poder seguir funcionando, para poder seguir dando mano de obra y en definitiva haciendo mover la economía. Y por último, una propuesta que es bastante novedosa a mi juicio y tiene que ver con la expedición de un bono especial, y nosotros lo llamamos bono de infraestructura y de vivienda, para poder tener un shock de infraestructura a nivel nacional. Esto nos permitiría poder, a través de un endeudamiento, poder tener recursos cercanos a los 800 millones de dólares para poder dedicarlos a infraestructura que ya está aprobada en el presupuesto nacional, que lo que estaríamos haciendo en este caso sería adelantando los tiempos de ejecución y llevándolo a la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que, como todos saben, se mueve dentro del derecho privado y no dentro del derecho público. Esto le permitiría agilizar los trámites y la ejecución de las obras y por supuesto también poder tener la posibilidad de que las obras sean a menor costo. Esto no es novedoso, ¿por qué? Porque la corporación ya viene haciendo determinadas construcciones. Por ejemplo, construyó el hospital del Banco del Seguro del Estado. Fíjense que con la misma empresa constructora hizo el hospital del Banco del Seguro del Estado y hizo el hospital de Colonia, que pertenece a ACE, hizo bajo el régimen de derecho público, y en el caso del hospital del Banco del Seguro se hizo a mitad de tiempo y se ahorró casi la mitad del presupuesto que se llevó adelante en el hospital de Colonia por metro cuadrado per estado. Entonces, creemos que a través de un mecanismo ágil, primero de emisión de bonos, la posibilidad de que se pueda ejecutar con mayor agilidad las obras que ya están previsionadas dentro del presupuesto nacional, va a ser que tengamos no solamente un shock de infraestructura, sino la posibilidad de dar miles de empleo en una situación en la cual el Uruguay tiene que tratar de apuntalar al empleo y al fortalecimiento de esta manera, fortalecimiento de la economía. Conrado, en relación justamente a la respuesta del Poder Ejecutivo, ¿cree que pasará por lo que de alguna manera ustedes han manifestado en relación a que lo que hasta ahora el gobierno ha hecho está bien, pero que todavía hay posibilidades de un gasto más? El gobierno lo ha dicho en muchas oportunidades, la ministra de Economía lo ha dicho, se va a seguir gastando lo que se tenga que gastar. El déficit fiscal en este momento no es un objetivo, sí lo era antes de asumir este gobierno, obviamente lo era por la situación en la cual se traían las cuentas públicas del gobierno anterior, pero fruto de esta pandemia que ha golpeado enormemente no solamente la economía uruguaya, sino las economías mundiales, se hace necesario, bueno, tener un gasto diferencial, pero sobre todo focalizado, y que ese gasto en definitiva redunde en la posibilidad de que la economía nuevamente esté de pie y que bueno, la gente no caiga en situaciones sociales no deseables. Entonces, ahí tenían la palabra entonces de Conrado Rodríguez, que no se caiga en situaciones sociales no deseadas, decía en este sentido el legislador del Partido Colorado. A eso se apuesta y por allí pasa el intentar convencer al socio mayoritario del Partido Nacional de que más que cuidar el tema de lo que son los números establecidos puntualmente en relación al déficit fiscal, lo que hay que ahora es, si hay que gastar algo más en estas propuestas, habrá que gastar. Veremos también qué es lo que pasa con la propuesta de mañana jueves por parte del Partido Independiente, que es algo que vamos a estar también repasando en este informe. El diputado José Maía, diputado del Frente Amplio, que es el miembro convocante a la NEP en la Comisión de Educación y Cultura, indicó que espera que el lunes que viene, concurra Robert Silva y sus asesores y también los otros integrantes de la ANEP a dar respuesta en torno al tema de la presencialidad. Ellos ya se habían manifestado que luego de la conferencia de prensa de Robert Silva hace ya más de una semana y media, no era bueno que el Parlamento se enterara por los medios de comunicación en vez de forma directa, sobre todo porque ellos tienen una serie de dudas completas en relación al tema no solamente educativo, sino sanitario, que de alguna forma conforma toda la visión macro de ese ámbito de enseñanza, tanto primaria como secundaria, con presencialidad. Por allí pasa el tema de las vacunas, lo que decíamos hoy, más allá de que se dice que la Sinovac es la primera en llegar y no la Pfizer, ver cuándo se comienzan a vacunar a los docentes, que supuestamente son los que van a ser vacunados con la Sinovac, la vacuna china, y recordar que tiene, como la mayoría de las vacunas, dos aplicaciones, y por lo tanto es claro que esas dos aplicaciones, habrá que ver si la primera, pero digo las dobles, es imposible comenzar con presencialidad con los docentes vacunados ya dos veces. Por lo tanto, eso es una de las dudas que está generando el tema sanitario, de exigir esa presencialidad sin haberle dado la posibilidad de la protección a los docentes a través de la vacunación. Vamos a escuchar lo que decía Maía. Nos llamaba la atención es que las autoridades gubernamentales manejaron siempre que, bueno, los docentes van a ser prioridad a la hora de la vacunación para garantizar esa presencialidad a través de la vacuna Sinovac, pero claro, el decirlo no da la inmunidad. En realidad la inmunidad se dará a partir de las dos dosis que reciba cada docente para tener esa tranquilidad de dar clases. A veces queda en el anuncio y no en lo concreto, ¿no? Bueno, es un gobierno que le gusta abundar en gerundios, que están, digamos, anunciando cosas que efectivamente después no suceden, o suceden mucho después de lo que lo dicen. Se ve que la agencia publicidad le dice que todo el tiempo estén presentes en los medios diciendo lo que van a hacer y no anunciando efectivamente lo que están haciendo. Bueno, ese es el caso. Todo indica que en estos pocos días va a ser imposible que tengamos al personal de la educación efectivamente vacunado en el momento del comienzo de clases. Y eso es un problema importante, porque bueno, la presencialidad es mucho más fácil y mucho mejor con este proceso. Pero en Uruguay no hay vacuna, y ese es el dato de la realidad. También tuvimos la oportunidad, hablando del tema de las vacunas, de conversar con Felipe Schipani, que ustedes saben, ayer se conoció que va a proponer en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, que aquellos que se vacunen tengan el día libre pago cuando se hagan la segunda inoculación, cuando se vacunen por segunda vez, cuando completen la vacunación del COVID-19. Nos decía Schipani que él manejó, porque le preguntábamos por qué en la segunda, si era porque se completaba la vacunación. No decía que sí, pero que él manejó la posibilidad de que fueran las dos veces, en la primera dosis y en la segunda. Pero que después entendió que tal vez sería muy oneroso para el empleador. Más allá de eso, Schipani dijo, si en la discusión legislativa se vuelve a establecer que podrían ser en las dos jornadas, bueno, será una cuestión a discutir y tal vez a llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado por el sector ciudadano, Felipe Schipani, en esta propuesta que presentará la Cámara Baja. Los uruguayos y el gobierno de que la vacunación es sumamente importante, porque aquí lo que se busca es obtener la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño. para eso la mayor cantidad de personas tienen que vacunarse, y entendemos que es pertinente que el Estado, a través de la ley, genere incentivos para que la gente se vacune. Y en esa medida, este es un estímulo para los trabajadores. Nosotros hemos planteado que en oportunidad de la segunda dosis de la vacuna podrán tomarse el día libre y será pago. Este mecanismo se ha utilizado para fomentar otras buenas prácticas de salud, por ejemplo, para la donación de sangre. Existe también el mismo mecanismo, el día libre para que aquellas personas que donan sangre. Existe también para el caso de las mujeres que se realizan el examen mamario o de Papa Nicolau. En el caso de los funcionarios públicos también se prevé que los hombres que se realizan el examen prostático tienen el día libre de pago, de modo que en ese sentido no supone una novedad, pero sí supone una práctica que entendemos que es interesante en el caso de la vacunación poder generar. Esquipani, la propuesta de que sea el segundo día es para que concretamente se realice el cronograma de vacunación completo. Exacto, ese es el sentido, que se pueda completar, digamos, la vacunación con la segunda dosis. Nosotros estuvimos evaluando que se pueda dar un día libre para la primera dosis y otro día libre para la segunda. También evaluamos de que puede ser un exceso, una carga muy pesada para el empleador, por eso lo estamos planteando en oportunidad de la segunda dosis, sin perjuicio de lo cual esto puede ser modificado en el Parlamento, si hay clima, si hay quórum, como para que la iniciativa prospere. Por último, la idea en esta propuesta es atraer a gente que en principio está dudosa de vacunarse o reafirmar la tranquilidad de las personas que de alguna manera ya determinaron vacunarse de que económicamente no van a tener ningún problema. Bueno, yo creo que busca los dos objetivos. Es también de alguna manera un premio para aquellos que ya han resuelto vacunarse y es también una suerte de estímulo para aquellas personas que aún están en la duda. Ahí tenían la palabra del diputado Felipe Esquipani. A nivel de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores se deberá presentar un informe, en realidad se tendrán que presentar los informes, porque yo creo que por lo menos va a haber tres. Vinculado a lo que ustedes recordarán fue el seguimiento que hicimos de esa comisión, del Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde habrían surgido algunos datos importantes que algunos expresan se ocultaron, se demoraron en llegar a la justicia y que eran datos relevantes. Y bueno, allí hubo cruces importantes, recordamos uno entre el senador Gandini, que integra esa comisión, y José Ballardi, ex ministro de Defensa, que en este caso, en la primera gobierno del presidente Vázquez, era el subsecretario de Azucena Berruti. También en aquel momento el ex presidente Vázquez pudo contestar por escrito. La única que no compareció ni por escrito ni de forma presencial fue la ex ministra Berruti. Pero todos los demás más o menos dieron su parecer, lo que lleva a que de un lado se posicionen en respecto a que hubo allí un ocultamiento de información. Hay una traspolación también de este tema a lo que fue el último gobierno de Tabaré Vázquez y aquella situación que se vivió en otro tribunal de honor, el de Nino Gavazzo, donde también se dice que se ocultó información, y bueno, allí está también involucrado el tema Manini Ríos. Se dijo en algún momento que ese tema también iba a pasar por la Comisión de Derechos Humanos, por ahora eso se desinfló. No sabemos por qué, si es porque Manini Ríos también debería comparecer, si es porque está involucrado el doctor Tomás, y el doctor Tomás ya tiene una situación abierta en este momento en Presidencia de la República, y se está esperando a ver qué pasa allí con el tema de sus viajes, pero se desinfló un poco ese tema, parecía que iba a ser tratado rápidamente una vez que culminaran con el tema Gilberto Vázquez, y no. Finalizado lo de Gilberto Vázquez, que además terminó en diciembre, se estarán elaborando los informes que serán presentados ahora en marzo ante la Cámara de Senadores. Por un lado, reitero, con acusaciones sobre todo, de algunos senadores como Gandini, también Gloria Rodríguez, la senadora Carmen Aciaín, Veremos qué hace el senador Lanz, que es el senador del Partido Colorado, pero con situaciones muy, muy firmes en respecto a que el Frente Amplio, más allá de hablar de temas de derechos humanos, en este caso falló. En este caso que ha sido investigado, también ha habido críticas sobre el otro que se conoce, pero que no ha tenido, en este caso, un análisis parlamentario que está vinculado justamente a lo que decíamos recién, el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Y del lado de Frente Amplio, no, del lado de Frente Amplio, la senadora Sandra Lasso, la senadora Silvia Nane y la senadora, en este caso, que preside la comisión, Amanda de la Ventura, consideran que ellos actuaron bien, que en realidad sí pudo haber algún tipo de demora, pero que fue lógica, que los documentos no eran que había quedado en el Ministerio de Defensa, sino que alguien los dejó en el comando del ejército, bueno. Y de alguna forma defienden su política en materia de derechos humanos, reivindicando lo que el Frente Amplio hizo, según estas senadoras, para obtener verdad y justicia durante los 15 años de gobierno. Por allí va a pasar el mensaje que va a bajar el Frente Amplio en ese debate que todavía falta se dé en el Senado en la elaboración del informe. La senadora Silvia Nane, que es una de las senadoras que, reitero, integra esta comisión por parte del Frente Amplio, que para aquellos que no la conocen, reitero, es quien quedó por Carolina Cose, ya que Cose es la intendenta de Montevideo, habló del tema y justamente subrayaba esto. Entendemos que en materia de derechos humanos el Uruguay afrontó y aún afronta una deuda importantísima, tanto a nivel interno como a nivel internacional. La ley 15.848, conocida como ley de caducidad, que se aprobó en 1986 en el primer gobierno de Sanguinetti, impidió no solo el castigo, sino también la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura. Ignoramos además el destino de una gran cantidad de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura militar. En el primer gobierno del Frente Amplio, utilizando un recurso legal establecido en la propia ley, se logró que la justicia pudiera actuar y de esta forma comenzaron a sucederse juicios contra gran parte de los responsables de estos delitos. Recordamos los casos de Gavazzo, de Cordero, de Álvarez de Bordaber. Un acuerdo general de cooperación entre la Presidencia y la Universidad de la República promovió que se pudiera contar con equipos científicos para realizar las investigaciones tanto en predios militares como en archivos y en registros existentes. Esto fue el hito del ingreso a los cuarteles. En 2010 se firmó un convenio de cooperación sobre derechos humanos y detenidos desaparecidos, también entre Presidencia y la UDELAR, que trajo como consecuencia el hallazgo de compatriotas enterrados en predios militares. Recordamos los nombres de Chávez Sosa, de Miranda, del maestro Julio Castro, de Bleyo. Y se destruyó así, con hechos, la hipótesis de inexistencia de desaparecidos y se visibilizaron las grandes violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. Parte de lo que decía en esta conferencia Silvia Nane, que nos sirve un poco para visualizar por dónde irá el informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre el caso Gilberto Vázquez, el informe que el Frente Amplio, la oposición en este momento en el país, estará haciendo al Senado de la República en el mes de marzo. Mañana jueves estaría el Partido Independiente también presentando una serie de baterías de propuestas socioeconómicas, como ya lo hizo el Partido Colorado, a sus socios del gobierno. Lo haría públicamente en el Palacio Legislativo, en una actividad de presencia de conferencia de prensa, que contaría con el ministro de Trabajo Mieres y también con el diputado Iván Posada y seguramente con algunos de los representantes en el Poder Ejecutivo de ese partido. Estamos hablando de Botero, estamos hablando de Radío, no sé si Gerardo Sotelo. En ese sentido nos comunicamos con Iván Posada del Partido Independiente, que es el único representante en el Poder Legislativo de ese sector, y nos confirmaba esto. Se ha hablado de algunas medidas ya, de alguna partida especial de unos de poco más de 4.000 pesos durante 3 meses para trabajadores informales, pero serían también otras las propuestas las que se estarían estableciendo allí, según nos indicaba el legislador. Lo que también nos confirmaba en Posada es ese análisis que hacíamos nosotros al conocer que se va a volver a priorizar el tema de la recuperación de puestos de trabajo, que decíamos, si eso se va a plantear en la negociación colectiva, seguramente va a ir en desmedro, por lo menos dejar en un segundo análisis el tema de la recuperación salarial. Y eso puede terminar generando algún conflicto, sobre todo porque hay sectores que ya vienen con una situación compleja, a sabiendas de que se está perdiendo salario en este 2021, que los sectores públicos también lo están perdiendo, pero a través de lo que es la rendición de cuentas, que también se comienza a discutir a mitad de este año, hay una idea de que a partir del 2022 comenzarían a recuperar el salario que pierden en el 2021. La idea de los trabajadores privados sería la misma, pero si se pone en un segundo escalón, porque si la idea del gobierno pasa por la recuperación de puestos de trabajo y no por el salario en este momento, reitero, puede haber un choque importante en ese sentido. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Iván Posada del Partido Independiente, que integra la Comisión de Hacienda también, y que nos daba datos de lo que han sido los números que hasta ahora ha manejado el gobierno, sobre todo en la conferencia de prensa que realizaba Arbeleche. Quizá el dato más importante es que el tema de conocer que Uruguay va a empezar a vacunar a fines de febrero, principios de marzo, supone un cambio en las expectativas de salida de esta situación, de esta crisis sanitaria que ha tenido un impacto económico y social muy relevante, a grado tal, bueno, que los 50.000 puestos de trabajo que se habían destruido desde el segundo trimestre de 2014, en el año 2020 se destruyeron por lo menos 50.000, 45.000, entre 45.000 y 50.000 puestos de trabajo adicionales. Eso está dando una idea del impacto que tuvo o que tiene esta crisis derivada de la pandemia. Las expectativas en función de la posibilidad de vacunación creo que son, obviamente, de que Uruguay en el término de 6 a 7 meses puede estar recuperando su nivel de actividad a un mayor nivel, digamos, mayor grado del actual. Y eso es, obviamente, una expectativa que de alguna manera nos genera a todos una situación de que realmente estaríamos retomando un nivel de actividad económica que logre revertir ese nivel de desempleo que existe actualmente. Que no se está reflejando en las cifras, por cierto, en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en las cifras de desempleo, porque obviamente hay mucha gente que en estas condiciones no busca trabajo. Entonces, allí hay toda una situación que pone al tema del empleo como el tema de mayor importancia durante este año. Bueno, las medidas me parece que van a estar dándose a conocer a medida que se vaya dando este año 2021, ¿no? Creo que la oportunidad de esa convocatoria que se le realiza a la ministra, bueno, va a dar algunos elementos para ver lo que va a suceder en este año 2021. Diputado, hablabas del tema de la situación de desempleo. Justamente el viernes pasado el propio ministro daba las cifras. Allí sí el Partido Independiente tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se ha hablado también de lo que podrían ser los acuerdos a partir de mitad de año, cuando se nueva a realizar la negociación colectiva, y se marca que la perspectiva estará más en justamente la recuperación de puestos de trabajo que en la recuperación de salario. ¿Ustedes tienen la misma lectura? Sí, totalmente. Yo creo que eso ha sido una mirada en la que ha confluido no solo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino también los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Es decir, hay un grupo de trabajo que se ha formado en ese sentido, que ha venido estableciendo propuestas, y que creo que ese es un aspecto sustancial en lo que refiere a este año 2021 y también para el 2022. Me parece sector turístico es el que, según el ministro, va a mantener alguna de las exoneraciones y sobre todo la posibilidad de que los trabajadores puedan cumplir tareas en el ámbito de otra actividad y mantener la protección económica en el ámbito turístico como para poder desarrollarla. El Parlamento ha cumplido también una función importante y recordamos en las últimas semanas del año pasado, justamente en ir buscando colaborar y ayudar a los sectores que se han visto justamente complicados por esta realidad. Y de hecho se votaron varias leyes que iban en ese sentido, ¿no? Es decir, tratar de aliviar lo que es la carga tributaria frente a una situación de excepción como la que viven varios sectores de la economía. Desde nuestro punto de vista, hay un sector de actividad que está vinculado a las micro y pequeñas empresas que para nosotros tiene posibilidades de salida relativamente más rápida y que puede también ser un generador de puestos de trabajo. Lo ha sido históricamente. Desde ese punto de vista, en el Partido Independiente vamos a estar esta semana, seguramente el día jueves, convocando a una rueda de prensa para dar a conocer una serie de propuestas. Algunas son reiteración de planteos que ya hemos hecho, pero vamos a agregar algunos nuevos planteos para atender en particular esta situación de la... Ahí tenían a Iván Posada confirmando allí al final esta posibilidad de encuentro con los medios de comunicación mañana, el jueves, para dar a conocer en detalle algunas de estas propuestas, algunas que se han conocido y otras que están por conocerse, que tendrán en este caso la misma intención que las presentadas por el Partido Colorado, pero quien levanta el dedo para aceptarla es el Partido Nacional. Y por ahora no hemos visto movimiento alguno. No se ha descartado, pero el presidente de la República ha dicho que las están analizando. Veremos si finalmente alguna llega a puerto u otras terminan hundidas. Nos vamos. Vicente Lima, el audio con Vaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.